Criolla 106, una emisora del Grupo Medios del Norte. A esta hora, no hay para nadie. Tal vez otro día, porque seguimos con Zacarías. Esa novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento, cara tan bonita, la de mi tormento. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, es tu cara de azucenas, no que te voy a perder. Por llevarte a los altares, la liruna cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, ay, novia mía. Yeah. Esa novia mía va a ser mi tormento de noche, noche y de día. No sé lo que siento, cara tan bonita, la de mi tormento. Novia mía, ay, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, por llevarte a los altares, la ranura cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, ay, novia mía, que sin ti no quiero a nadie. En los colmados, en los barrios, los residenciales, en las zonas francas y en los hogares, están escuchando a Zacarías Ferreira. Dicen que tú y yo hemos hecho algo malo, que siendo amigo empezamos a enamorarnos, pero es que uno no es quien manda en el corazón. Que para ti siempre fui como un amigo, que para mí fuiste como lo mismo, y ese sentimiento creció y se convirtió en amor. siempre fui como un amigo, que para mí fuiste como lo mismo, y ese sentimiento creció y se convirtió en amor. Y de repente sucedieron las cosas y no pude ocultar frente a la gente, sin importar la crítica, te empecé a besar. Que se mude quien sufra, el amor fue que tuvo la culpa, y a nadie que pedir disculpas, no hay leyes que impidan que nos amemos tú y yo. Que se mude quien yo. Las mejores melodías de Zacarías Ferreira. ¡Qué lindo! armados, en los barrios, los residenciales, en las zonas francas y en los hogares, están escuchando a Zacarías Ferreira. Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias, aunque muera en la ilusión de un roce de tu piel. Si ya acabó la magia entre los dos, debo aclarar que solo ha sido en ti. En mí nada es más fuerte que este amor, que es mi fe y mi razón para van habiendo tanta vida por vivir. Cuánto duele que te vas cuando en mí creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar. Cuando la mañana está a punto de germinar, tú me dejas el amanecer sin ti. Zacarías Ferreira. Esta noche, por primera vez, no tengo tiempo para ti, discúlpame. Lo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo, y eso de que tú me ames no puede ser cierto. Cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato. Cuando sientes ganas de satisfacerte, llamas y me dices es tu día de suerte. Cuando tienes ganas de dormir conmigo, La felicidad viene por un momento. en un abrazo, dos enamorados. Quien no lo ha sentido nunca, siempre espera el poder hallarlo. Qué difícil es tener amor y amigos. Como una ola del mar, la felicidad por un momento y vuelve y se va. Aunque tengas lleno un mundo de oro, faltará alegría en el corazón. Vivas donde vivas, aunque tengas. Desde el primer Santiago de América, estás escuchando las canciones de Zacarías Ferreira en concierto para ti. Te saqué de la mente. es un día especial. Continuamos con las canciones del más grande artista de la bachata dominicana, Zacarías Ferreira. Criolla 106, una emisora del Grupo Medios del Norte. Este sábado, este mismo sábado, ¡atención Jarabacoa! Después de su rotundo éxito por Estados Unidos y Europa, llega en exclusiva Luxury Jarabacoa, el más pegado, la mega estrella, el príncipe de la bachata. Tú sabes que te amé como nadie, Frank Reyes. Este sábado, el príncipe para las princesas, Frank Reyes. ¿Y quién eres tú? Este sábado, este mismo sábado, en Luxury Jarabacoa, Frank Reyes. Y confieso que no fue este sábado, una noche donde la bachata y el sentimiento se funden para hacer historia. En Luxury Jarabacoa, el príncipe Frank Reyes. Lo que más me molesta. Reserva el WhatsApp al 849-654-5757. Invita Medios del Norte. Devuélveme mi libertad. Si en tu familia existe un miembro con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que se trate de un cuadro de dengue. Acude a tu médico de inmediato y toma las medidas de precauciones necesarias. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Un mensaje del Ministerio de Salud.